Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Se realizó el encuentro de organización del Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva en la provincia de Mendoza. En él participaron organizaciones de todo el país para coordinar los objetivos de este encuentro. La Cultura Viva está conformada como un movimiento latinoamericano que atraviesa las distintas expresiones culturales del continente. Eduardo Balán, del Culebrón Timbal, nos comenta. Entonces, yo diría que el movimiento de cultura viva comunitaria, como nosotros lo entendemos, es algo que acompaña a nuestros pueblos desde siempre. Lo que hay hace unos 20, 30 años es el intento de que eso tenga un concepto general que le permita discutir el modelo de desarrollo de la sociedad. Y eso es el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Puca Raurray, una participante de este encuentro, también nos dice: estamos creciendo como organización del Sumacamaña, que quiere decir el buen vivir, que nace en Bolivia con los hermanos bolivianos, ¿no? Y el hecho de la relación que se tiene con la tierra, con la pacha. Y cómo volvemos nosotros, los humanos, a tener ese tejido de pacha que está roto, pero se está volviendo a construir. Este fin de semana fue dedicado a organizar el encuentro latinoamericano que va a hacerse el próximo año en nuestro país y el cual Eduardo Balán nos termina de comentar. El siguiente congreso latinoamericano después de El Salvador, de Ecuador, va a ser acá en Argentina el año que viene, del 10 al 17 de mayo. Entonces, lo que estamos empezando a debatir acá es con qué estrategia, con qué organización, con qué acciones públicas se organiza este congreso. Y quedó definido un método un poco de caravana que arranca en Mendoza, acá, pero pasa por Córdoba, por Paraná y termina en Buenos Aires. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.